el que elegimos arbitrariamente era Julio, sí, o Cortázar, o sí, Julio Cortázar y la ciudad de Buenos Aires. Si hiciéramos un camino, caminata, paseo, pongamos por caso la avenida Corrientes, ¿qué lugares seleccionarías como por aquí estuvo Cortázar o por aquí hay referencias que nos remiten a la narrativa cortazariana? Todo el centro está muy impregnado de Cortázar porque era una zona que él recorría muchísimo en busca de librerías, de cafés, etcétera. Pero hay dos lugares en particular que a mí la historia me gusta mucho, que tienen que ver además con un momento muy especial, que es su última visita a Buenos Aires en el año 83. Cortázar se pasa acá 8 días, que coinciden con los días previos a la asunción de Raúl Alfonsín, es decir, es el final de la dictadura. Uh-huh. Cortázar va al cine, en la Avenida Corrientes, al cine Premier, mira No habrá más penas ni olvido, la película basada en la novela de su amigo y compañero de trabajo en París, Osvaldo Soriano. Y cuando sale de ahí, además de encontrarse por casualidad con Carlos Gaveta, que también trabajaba con ellos en París y no habían acordado verse, pero se ven porque habían ido a la misma función. Cuando salen de ahí, pasaba por la Avenida Corrientes una manifestación de las muchas que había con la efervescencia del momento, organizada por organismos de derechos humanos. En esa situación se da una especie de escena muy conmovedora para él, porque unos días después lo cuenta en una carta muy conmovido, y muy conmovedora me parece para cualquiera que se sienta cerca del personaje. Se ve un flashazo de un fotógrafo, alguien dice ahí está Cortázar, y de repente son decenas de personas abrazándolo y besándolo y tirándose encima, porque Cortázar después de 10 años ha vuelto a la Argentina. Y además no se hizo un regreso con un anuncio. Uh-huh. Él vino simplemente. Diego Tomasi, escritor. Y firmó libros y la gente salía corriendo a las librerías a comprar libros de Cortázar. Por ahí hay una anécdota de alguien que dice que no había más libros de Cortázar y vino uno con un libro de Carlos Fuentes para que Cortázar se lo firmara. Pero de ahí, pasada la explosión del momento, La manifestación sigue por un lado y Cortázar con Gaveta se van a un café a una entrevista que le iba a hacer un periodista francés. El café se llama Ouro Preto, está a un par de cuadras del cine Premier. Y ese es otro de los lugares que a mí me gusta mucho recordar de él y la Avenida Corrientes, porque en ese café, mientras están haciendo la entrevista, ya con el francés sentado ahí, entra una chica, una veinteañera, entra en el café con un ramo de jazmines en la mano, se acerca a Cortázar, se los da y prácticamente desaparece, se va corriendo. Esa chica era una bailarina, se llama Marina Leiva. Uh-huh. Digo que era bailarina porque en ese momento se dedicaba específicamente a eso. Y había estado observando toda la escena en la puerta del cine, con el flashazo, el amontonamiento, los libros y qué sé yo, desde otro bar, con una amiga, y le había dicho, yo le tengo que regalar algo a Cortázar y se lo quiero llevar. Y lo que había decidido en el camino era comprarle un ramo de jazmines. Cortázar, además, esto me lo contó a mi gaveta y lo contó en otros lugares, le acercó el ramo de jazmines al periodista francés casi adentro de la nariz y le dijo, olé, que esto allá no se consigue. Y es una hermosa historia, porque además es algo así como un cierre para todo, ¿no? Para la última visita de Cortázar a Buenos Aires, para su vida, que no va a durar más de un par de meses más. De alguna manera, para el vínculo de él con el país y con la ciudad. Entonces es como algo muy emotivo. Y además con personas reales, digamos, ¿no? Claro. Una chica que admira a Cortázar y que lo ve y que decide comprarle flores. Me parece que esos dos lugares son los que yo rescataría. ¿Sabés que hay lugares que son los bordes de una ciudad? Sí. Si uno sigue por la Avenida Corrientes hacia lo que habitualmente se denomina el Bajo, claro. Tal vez la última estación, la última parada puede ser el muelle de un puerto que hoy ya no es tan puerto. Sí. Y antes un estadio. Sí, un estadio que se llama Luna Park, claro. donde durante muchísimos años lo que había era boxeo. Boxeo. Y ahí hay otro punto de contacto entre esta figura, la de Julio, la del entrañable Cortázar, y su vínculo con el boxeo, que en realidad viene de muy chico, porque, y esto nos abre otra puerta u otro enlace, el boxeo, la radio, sí. Cortázar, un triángulo. Sí, Cortázar contó algunas veces y escribió más de una vez que él, por un lado descubrió el boxeo, pero por otro lado descubrió, yo no sé si él usa estas palabras, pero descubrió algo así como la vida, lo que está ahí afuera, la noche de la pelea entre Firpo y Dempsey, transmitida por radio, y que él, siendo un chico, escuchó por radio. Y ese momento a él le cambió la vida, y claro, además lo introdujo en un deporte popular que no era lo cercano ni a su clase, ni a su familia, ni a él mismo. Sin embargo, Cortázar desde ese momento fue un seguidor muy, muy cercano y muy conocedor, además del boxeo. La pelea era la de Firpo Dempsey, sí. Allá la de septiembre de 1923. Sí. Y en este vínculo con boxeadores, homenajeó al Torito. Sí. Y esto que decís es un puente con lo que estábamos hablando hace un rato. En Torito, el personaje que narra en primera persona, el narrador, digamos, la voz literaria es la de Justo Suárez, el Torito de Mataderos. Un boxeador que en el texto está ya caído en desgracia, en una cama, en un hospital, y que cuenta su desgracia en primera persona. Y ahí también hubo alguna especie de, vamos a poner comillas, acusación, que es Justo Suárez no hablaba así. Claro. Y lo que Cortázar dice es, ya sé que Justo Suárez no hablaba así, o no sé cómo hablaba Justo Suárez, o no me importa cómo hablaba Justo Suárez. Lo que yo quise hacer es que él hablara así, porque la literatura es un artificio, y yo estoy construyendo ese artificio porque creo que es lo mejor para este texto. Y dice algo más que me parece lo fundamental en toda la argumentación, que es el verdadero personaje central de ese cuento, del cuento Torito, no es Justo Suárez, un boxeador en decadencia, sino el lenguaje. El lenguaje lo lleva a Torito, a Justo Suárez, a Cortázar, vaya a saber ahora cómo discernimos quién es el que está hablando, a la memoria. A recordar lo que él fue en esa trayectoria deportiva que ahora está en su ocaso. Justo Antonio Suárez nació el 25 de enero de 1909 en el seno de una familia de 25 hermanos. Entre otros variados oficios, se desempeñó como auxiliar de cronistas deportivos en el diario La República, donde el periodista Carlos Rúa le dio su apodo de El Torito de Mataderos. Fue Rúa quien notó que el destino de Suárez no estaba en el diario, sino en el ring. Hacia 1926, Justo el Torito Suárez ya era campeón argentino y sudamericano entre los plumas y un año después lograba el título sudamericano en Chile en la categoría peso liviano. Su carrera profesional se inició en 1928 y terminó en 1935. Realizó 29 peleas, de las cuales ganó 24, perdió 2, empató 1 y 2 quedaron sin decisión. En 1930, Justo Suárez se consagró campeón argentino de peso liviano al derrotar por puntos a Julio Mocoroa ante unas 55.000 personas en el viejo estadio de River Plate y en ese mismo año venció a Tani Loaiza. En 1931, en su campaña por los Estados Unidos, el Torito de Mataderos fue noqueado por Billy Petrol y a partir de esa derrota su carrera ascendente comienza a declinar. Suárez falleció en agosto de 1938 en Córdoba, víctima de la tuberculosis. Vos sabés que siempre me esquiné la cara, si me llego a sospechar lo del rubio. Vos crees que tenés la pera de fierro y en eso te la hacen sonar de una piña. Qué fierro ni qué 8/4. 20 pesos, pibe. Imagínate un poco. Le di 5 a la vieja, te juro que de compadre, para mostrar. La pobre me quería poner agua de azar en la muñeca resentida. Cosas de la vieja, pobre. Si te fijas, fue la única que tenía esas atenciones, porque la otra, ahí tenés. Apenas pienso en la otra. Estoy de vuelta en Nueva York. De Lanús casi no me acuerdo, se me borra todo. Un vestido a cuadritos, sí, ahora veo. Y el zaguán de Don Furcio. Y también las mateadas. Cómo me tenían en esa casa. Los pibes se juntaban a mirarme por la reja. Y ella siempre pegando algún recorte de crítica o de última hora en el álbum que había empezado. O me mostraba las fotos del gráfico. Vos nunca te viste en foto. Te hace impresión la primera vez. Vos pensás, pero ese soy yo con esa cara. Después te das cuenta que la foto es linda. Casi siempre sos vos que estás fajando. O al final, con el brazo levantado. Yo venía con mi gran paje. Imagínate, me empilchaba para ir a verla. Y el barrio se alborotaba. Era lindo matear en el patio. Y todos me preguntaban qué sé yo, cuánta cosa. Yo a veces no podía creer que era cierto. De noche, antes de dormirme, me decía que estaba soñando. Cuando le compré el terreno a la vieja, qué barullo que hacían todos. El trompo era el único que se quedaba tranquilo. Hacé bien, pibe, decía, y dale al tabaco. Me parece estarlo viendo la primera vez, en el club de la calle Lima. No, era en Chacabuco, esperá que no me acuerdo. Pero sí era en Lima, infeliz, ¿no te acordás del vestuario, todo de verde, con más mugre? Esa noche el entrenador me presentó al patrón. Resultaba que eran amigos. Cuando me dijo el nombre casi me agarro las sogas. Apenas lo vi que me miraba, yo pensé, vino para verme pelear. Y cuando el entrenador me lo presentó me quería morir. Él no me había dicho nunca nada, de puro rana. Hizo bien, así yo iba subiendo despacio, sin engolosinarme. Como el pobre zurdito, que lo llevaron a River en un año y en dos meses se vino abajo que daba miedo. En ese entonces no era macana, pibe. Te venía cada tano de Italia, cada gallego que te daba miedo. Y no te digo nada de los rubios. Claro que a veces la gozabas, como la vez del príncipe. Eso fue un plato, te juro. El príncipe en el reincide y el patrón que me dice en el camarín. No te andes con vueltas, no te vayas a dejar vistear, que para eso los Johnny son una luz. Y te acordás que decían que era el campeón de Inglaterra o qué sé yo qué cosa. Pobre rubio, lindo pibe. Me daba no sé qué cuando nos saludamos. El tipo chamulló una cosa que andé a entenderle y parecía que te iba a salir a pelear con Galera. El patrón, no te vayas a creer que estaba muy tranquilo. Te puedo decir que él nunca se daba cuenta de cómo yo lo palpitaba. Pobre trompa, se creía que no me daba cuenta. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Hay otra vuelta de tuerca en este vínculo Cortázar el boxeo, porque en esa misma escena boxística que tantas noches agitó al Luna Park, aparece 10 años antes de su última visita una pelea por el título del mundo. Sí, es la última vez que Cortázar va al Luna Park, porque en el 83 no fue, y peleaba Castellini, el argentino era Castellini. Uh-huh. Cortázar fue después de muchos años, además, porque de sus 7 visitas al país, desde que se fue a vivir a Francia en 1951, en la mayoría no fue al Luna Park, o fue muy ocasionalmente. Pero en 1973 él estuvo casi 3 meses en Buenos Aires, o sea, tuvo tiempo para hacer varias cosas, y una de ellas fue ir de nuevo al Luna Park y, sin saberlo él, ir por última vez al Luna Park. Uh-huh. Y ahí se empieza a tejer una leyenda que, a medida que va pasando el tiempo y otras voces van incorporando su relato, deja enigmas. Sí. Si lo escribió, si no lo escribió ese texto, si lo que quedó registrado en el gráfico, esa mítica revista dedicada al deporte, es de la autoría personal de Julio, o si otras manos estuvieron ahí presentes. Uh-huh. Sí, lo que sucedió fue que Cortázar fue al Luna Park invitado por Alberto Mario Perrone, escritor, periodista, poeta. Fueron a ver la pelea. Y después, a mí lo que Perrone me contó fue que él le pidió a Cortázar una crónica de esa pelea de Castellini. Uno puede rastrear esa crónica por ahí, donde él básicamente lo que dice es que que la pelea no fue buena y que Castellini ganó casi por oficio, pero que no estuvo bien la pelea. Y esa es la historia que a mí me contó Alberto Perrone. Como es lógico, el público fue a ver a ganar a Castellini. Como también es lógico, Castellini ganó. La única cosa ausente en tanta lógica fue lo que justifica y da su auténtica belleza al deporte: la alegría. A la victoria del argentino le faltó todo, salvo la fuerza del punch, y ni siquiera este pudo definir una situación que por lo menos dos veces se volvió crítica para Doc Holliday. Fue una victoria chata, sin nada que permitiera festejarla como se esperaba. Frente a Castellini hubo un hombre que en buena ley deportiva merecía los aplausos que tan sin ganas cosechó el vencedor. Pero Doc Holliday fue además otra cosa, el símbolo amenazante del futuro. Si Castellini no aprende todo lo que le falta aprender, de nada le valdrán las interminables instrucciones que le gritaba Ringo Bonavena. En la actualidad no faltan los Doc Holliday a la espera de su hora y algunos, además de la alegre y clara técnica yankee, tienen punch. Cualquiera de ellos puede malograr la carrera de Castellini si este no se decide a convertir la potencia física en ese mecanismo más complejo y eficaz que define a los grandes boxeadores y que da a sus victorias el esplendor que tanto faltó anoche. Crónica escrita por Julio Cortázar sobre la pelea de Miguel Ángel Castellini contra Doc Holliday del 7 de abril de 1973, que fue publicada en El Gráfico el 10 de abril de ese mismo año. Escuchamos a Pagani. En el 73 también, me imagino. Y yo escribí una nota en la revista El Gráfico donde trabajaba entonces, con la firma de él. Porque él vino a ver una pelea, y le pidieron que escribiera una columnita. Él estaba apurado cuando terminó la pelea, estaba apurado y se iba, entonces me dijo a mí lo que tenía que escribir. Yo lo escribí y le puse la firma de él. Es un hecho histórico, verdaderamente. Sí. Escribí una nota con la firma de Cortázar. ¿Te gustaba entonces el boxeo? Mucho. Él tiene unos cuentos de boxeo muy lindos, del Torito de Mataderos, de Justo Suárez. Justo Suárez, el Torito, buenísimo. Yo ahora estuve en un programa de televisión, justamente en un homenaje, y me dieron para leer un párrafo grande de ese cuento, de buenísimo. Hay otra parte, otra historia, que es que Cortázar no escribió ese texto, sino que, como sucede muy a menudo en la gráfica, sí, se llama a alguien, ese alguien dice unas palabras y prácticamente el que recibe, el periodista, es el que toma nota de algo así como de ese dictado, o que edita para que eso se convierta en un texto, pero que en realidad es un discurso oral. Y en este caso el periodista es un periodista de mucha trayectoria, que es Horacio Pagani. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, equipo de producción, entrevistador Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra, Ignacio Fernández y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas y Leonardo Vázquez. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia.